No hay tierra tan hermosa como la mía, mía, mía. Mi bandera tiene una peculiaridad, un escudo que me dice la verdad con claridad, juramentada por una secreta sociedad bajo el emblema de Dios, patria y libertad. Quisqueya la bella es la tierra que le exhibe, un hermoso paraíso ubicado en el Caribe. Desde allí se escribe la historia de este paisano, humildemente orgulloso de ser dominicano. Nací y crecí en un barrio capitaleño y aprendí a vivir según mi cultura desde pequeño. Lo mismo sobrevivir de algún desempeño, pero viviendo sin propósito y sin sueño, esclavo de un sistema y su injusta balanza que te enseña que para el pobre no existe esperanza. Pero fue puro ignorancia que murió desde aquel día en que hice caso a la palabra que el escudo me decía. Conoceréis la verdad y ella os hará libre, más libre que la libertad del día de independencia. Y esa verdad fue la que me hizo indetenible, con una nueva mente y una nueva conciencia. Soy de Quisqueya, la tierra bella, tierra de Dios, tierra de donde está Jesús. Creación divina, raza negra, blanca, taína. Somos un sancocho de lucha con esperanza, un pueblo trabajador que con paciencia avanza. La gente más alegre del mundo que he conocido se encuentran en la tierra bella donde yo he nacido. Gente especial que ama y que trata con respeto, que ayuda, que sirve y se entrega por completo. No sé qué te han contado de mi tierra y de mi gente, no sé qué te han dicho a ti del dominicano. Te invito a que visites mi cuna personalmente y conozcas el humilde corazón del quisqueyano. La amabilidad, el cariño y la cortesía, una sonrisa que te contagiará de alegría, el abrazo, la disposición, la atención. Así es el dominicano de corazón. No somos perfectos ni mejores que otros, pero cuando usamos la gracia que Dios puso en nosotros, le dejamos ver al mundo nuestra cara más bella. Que Dios bendiga a mi Quisqueya, man. Dominicano, soy de Quisqueya, la tierra bella, tierra de Dios, tierra de donde está Jesús. Ausentes, levanten esas manos cuando escuchen este tema. Mis dominicanos presentes, levanten esas manos cuando escuchen este tema. Y que el emblema del escudo se haga vida en nuestra sociedad. Primero Dios, luego patria y libertad. Que conozcamos esa verdad que es infalible, inconfundible, la que nos hace libres. Para que el mundo vea quiénes somos en él. Y si tenemos algo de especial es gracias a él. La diferencia no la hace el lugar donde nacimos, el cambio se mide por el Dios al que servimos. Y por él sabrán que somos más que peloteros, más que bachateros, más que merengueros. Somos más que playas y montañas, somos una nación bajo la gracia divina del Rey de Sion. Dominicano, soy de Quisqueya, la tierra bella, tierra de Dios, tierra de donde está Yesimella. Dominicano, yo soy el sueño dominicano, el verdadero ejemplo de ser libre y soberano. Dominicano, alza tus manos dominicano y descubre tu propósito, mi hermano. Dominicano soy, qué bueno que soy de aquí, voluntad de Dios. Qué bueno que soy dominicano. Que viva la República Dominicana. Que viva dominicano. Que podamos descubrir el propósito de Dios para con nosotros. Dominicano, donde quiera que te encuentres dominicano, haz una representación digna de lo dominicano. Que somos. El redimido, man. El intelecto defecto. Dominicano. Jackson, como siempre colaborando. Esto es Operación RD. Dios, patria y libertad. No hay tierra tan hermosa como la mía.